Bueno, hoy como primer tema de la tarde queríamos hablar un poquito. Antes quería comentar que en general teníamos pensado en el programa tener un bloquecito de actualidad, entonces salir un poco de lo que es lo más gremial estrictamente hablando y tratar un poco temas en general de actualidad que son igualmente importantes. Entonces hoy trajimos lo que fue una noticia que viene apareciendo en distintos medios, en televisión también, en radio, en los periódicos, que es el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Que, ¿por qué lo traemos antes de ir al meollo? ¿Por qué lo traemos hoy? Lo que está de fondo y que quería traer para problematizar todo esto es las políticas neoliberales, algo que nosotros en la Argentina conocemos muy bien, que lo hemos vivido ya durante bastante tiempo, y cómo estas políticas neoliberales que se fueron insertando en todos los ámbitos de todos los ámbitos de las políticas públicas, la educación, la salud, en la economía, siguen afectando en cierta forma y siguen estando en vigencia en distintos países del mundo. Uno de ellos es el país hermano latinoamericano de México, que paso a contar ahora justamente qué fue lo que venía pasando y por qué esto de las políticas neoliberales. El México, a partir de ya de hace más de 20 años, viene implementando este tipo de políticas. En donde la está desarrollando es el tema de la educación, el tema de la precarización, de la privatización, que cada vez viene avanzando más. Hace pocos meses tuvimos la oportunidad de hablar con un docente de la Universidad Autónoma de México que nos comentaba y nos daba ejemplos de todas estas políticas que se venían implementando en el país hermano. Y uno de los puntos que nos comentaba él, el tema de la represión hacia los movimientos de resistencia en contra de estas políticas. Entonces, dentro de este marco se produce el día 26 de septiembre, se produce un hecho muy importante que fue lo que desencadenó todo esto, que es el asesinato de dos estudiantes que se estaban preparando para viajar a la conmemoración del recuerdo de lo que fue la masacre de la plaza Tlatelolco en el 1968. Entonces todos los años estos estudiantes se organizan y viajan a la capital de México para recordar esto. El tema es que en este año, el 26 de septiembre, lo que pasa es que son interceptados por policías locales y en un tiroteo son asesinados dos estudiantes. A raíz de esto, al otro día, en el lugar se llama una conferencia de prensa donde otra vez entre policías locales, esto es en el distrito, en el estado de Guerrero, en el distrito de Iguala, son reprimidos y hay se arma de vuelta otro tiroteo y entonces hay un saldo de 7 muertos más, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Esto es el hecho aterrador que pasó en México y que a partir de ahí se inició todo un proceso de lucha por, bueno, no solo por la que se haga justicia con el asesinato y la justicia por los heridos de bala en ese momento, sino también por la que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos. Acá los testimonios dicen de que fueron que los obligaron a subirse a camiones de la policía. Entonces, a partir de todo esto, estos hechos concretos, se empieza a desarrollar ya varios movilizaciones, no solo en México, sino también acá en Argentina. Hace poco hubo una movilización importante en reclamo de todo esto. Y otro punto que quería resaltar es que, bueno, la noticia volvió en los diarios, vieron cómo es esto, en los diarios cuando es una masacre aparece en todos lados, después nunca más, si te he visto no te recuerdo. Pero qué pasa, el tema es que acá en la Argentina ahí se está difundiendo mucha noticia, porque dentro de qué pasó esta semana, se encontró una fosa común y el equipo de antropología forense integrado por argentinos empezó a investigar a ver si correspondían a estos chicos desaparecidos. Después en estos días se salió que no, así que todavía se está la expectativa de encontrarlos con vida. Pero bueno, estos son los hechos concretos. Lo que quería referirme, aparte de todo esto y la necesidad de esclarecimiento de los hechos, de buscar los culpables, son las cuestiones de fondo, y con un poco con lo que había empezado la charla, ¿no? Las cuestiones de fondo que nos afectan a todos, y tomarlo como, no como que puede pasar acá, sino como una muestra de cómo actúan las políticas neoliberales, cómo actúan los gobiernos que son encargados de implementar esas políticas. Y entonces estuve buscando algunos datos, y desde el 2006, algo que es escalofriante, desde 2006 hasta la actualidad son, ayúdame, ¿cuántos años son? 2006, 8 años. 8 años. En 8 años hay más de 27.000 desaparecidos en México. Una cosa espantosa, teniendo en cuenta nosotros que tuvimos una dictadura militar y que desaparecieron entre más de 30.000 argentinos. Imagínense lo que es esto, supuestamente en un gobierno democrático. Donde evidencia esto que decías justamente recién, cómo estas prácticas resultan de la aplicación de determinadas políticas, o para facilitar la aplicación de determinadas políticas, que no tiene nada que ver con que exista en este caso un gobierno militar o una dictadura militar o un gobierno democrático, porque en definitiva el Estado está militarizado. Es algo similar a la situación en Colombia, si se quiere, donde también hay un gobierno, no llamemos democrático, son elegidos, en todo caso pueden ser elecciones legítimas. Lo que llama generalmente la atención en estos casos es la poca participación de la sociedad en las elecciones y la poca representatividad en todo caso de estos gobiernos, pero donde el poder político, el poder económico, el poder de los narcos en función del poder político y del poder económico, generalmente se insertan en esta situación y empiezan a desaparecer, empiezan a hacer aparecer heridos y represiones. Lo interesante, si se puede decir interesante, es que algo muy similar a lo que pasó acá cuando se hablaba, no, esta es una guerra de dos sectores o de dos bandos, acá en realidad hay un poder policial o militar, un poder de narcos, y en la volada, o se aprovecha la volada para despejar el terreno de todos los opositores. Que eso es lo que en realidad les cabe a estos muchachos que han desaparecido ahora. Exacto, según los testimonios dicen que, ¿cuál es el tema? El gobierno de Peña Nieto, hay que recordar, Peña Nieto es el presidente de México, es parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y que la política que han llevado adelante para implementar estas medidas neoliberales, estructurales, ha tenido cuatro ejes. Uno es precisamente la militarización de la sociedad, a caballito de la lucha contra el narcotráfico, Esto implicó precisamente la intervención de la policía, el ejército, en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. El otro, la cobertura mediática que han tenido estos casos. El segundo elemento es, son las reformas estructurales de los medios de comunicación, que se combina con el anterior. Y todo esto en común contribuye a contener la movilización social. Con todo esto, cuando no se puede, evidentemente el caso este de los estudiantes es bien concreto, se utiliza cuando ya no podés disuadirlo, no podés confundirlo con los medios de comunicación, o no entras con los palos y los tiros tan concretamente. Así es. Pero más básicamente quería recordar esto, por eso como el primer tema del día lo traemos a la mesa, lo vamos a seguir profundizando, pero bueno, por ahí teniéndolo en cuenta.